¿Qué estás haciendo en este momento, Martín Piqué? Contame. A ver, ¿estás tomando café? ¿Estás tomando unos mates? ¿Estás haciendo algo en particular? Estoy en una mesa donde hay una computadora porque estaba escribiendo una nota y hay un mate y hay un café que también a lo largo de la tarde fui variando de infusión, digamos. Aprovecho para decirte feliz día del amigo. Feliz día, Martín. Feliz día para vos y para vayan a laburar, a seguir adelante. A ver, ¿qué momento, no? ¿Qué momento? Vos sabés que hacía mucho que no recibíamos de los mensajes uno a favor y uno en contra. Así de simple. Uno que está dispuesto a respaldar a Alberto, que considera que las cosas pueden llegar a evolucionar favorablemente, y otro que le sacude y le dice falta esto, lo otro. ¿Cómo la ves? Y mira, uno sigue con preocupación, no voy a negar, y lo hemos charlado al aire en mi programa, en tu programa y fuera del aire, algunas señales contradictorias o titubeantes del gobierno, pero todavía, y ese todavía es un todavía de ciclos largos, está absolutamente convencido de que el campo popular en la Argentina, el pueblo argentino, necesita fortalecer la herramienta que tiene de representación y de defensa de sus intereses, que es el frente de todos. No hay otra herramienta, ni la va a haber. No hay otra. Entonces, te diría que, siendo absolutamente sincero, en estos tiempos paso en general, y no es porque uno sea titubeante, sino que yo creo que hay verdades parciales en las dos posturas que vos estás mencionando. Desde aquellos que dicen el enemigo es muy poderoso, y de eso podemos hablar, porque trasciende incluso las fronteras de Argentina, las acechanzas para nuestro país son enormes, y por otro lado, sí es verdad que hay un contrato electoral implícito, no se explicitó, porque en general, no sé, diría que el peronismo como frente siempre es un frente, y además siempre es una coalición policlasista. Los programas de gobierno no los ha explicitado de manera declamativa, como suele hacerlo con absoluta, rigurosidad, no sé cómo definirlo, pero la izquierda suele poner como requisito imprescindible acordar un programa y después, a partir de ese programa, que todos los que lo apoyan formen parte de un frente. Y yo creo que el peronismo sabiamente sabe que la unidad es lo que permite llegar al gobierno y que, como dijo alguna vez John William Cook, definiéndolo con otras palabras, pero las disputas también internas continúan una vez llegados al Estado, ¿no? Pero bueno, resumiendo, son tiempos duros, son tiempos complejos, porque también es verdad, lo he dicho en otras entrevistas, en mi propio programa, que una vez que pase la pandemia, que esperemos que en algún momento pase, la Argentina que va a quedar es una Argentina con muchísima pobreza, con más pobreza de la que había antes de que comenzara el gobierno de Alberto Fernández, pero no es responsabilidad de Alberto eso, sino de la caída vertical de la economía y el endeudamiento feroz que te dejó como herencia Macri. Y también es preocupante que se está produciendo una transformación, una suerte de erosión cotidiana de las relaciones laborales con derechos y protección para los trabajadores por efecto de la misma pandemia. Los sindicatos están aceptando, esto ya lo sabemos, vos lo sabés muy bien, para, bueno, de alguna manera conservar los empleos, recortes salariales. Hay algunos intentos que lo que está por detrás del conflicto. Eso, ¿cómo? Que estás marcando, me parece que está muy bien eso que estás marcando, porque además, contrariamente a lo que algunos creen, afecta a todos. Cuando el salario es bajo, en general, en una sociedad, la sociedad se simplifica. Es decir, se empiezan a adquirir todos, que empezamos a adquirir solo productos de primera necesidad. Eso quita valor agregado a la producción. Es decir, nadie está pensando ya en productos sofisticados de alto consumo, sino la supervivencia. Y la supervivencia es eso, supervivencia, pero no permite la elaboración de productos más importantes que dinamicen la industria. Es un tema, ¿eh? Esto es todo un tema. Ahora, claro, vos lo decís bien, la economía cae en todo el mundo y la Argentina, como contracara, puede mostrar algunos indicadores de salud muy interesantes, ¿no? Sí, a mí me parece interesante seguir la discusión sobre dónde hay que poner el acento para la reconstrucción económica y social de la Argentina una vez que pase lo peor de la pandemia, que en algún momento pasará, aunque lo que estamos viendo en Europa es que son ciclos de brotes, baja de contagios y de, por supuesto, fallecimientos, y después vuelven los contagios. Entonces, hasta que no haya una vacuna y un antídoto y se generalice su aplicación, esto va a seguir así. Pero hay una discusión en la Argentina sobre dónde poner el acento cuando se piensa en la reconstrucción, y algunos dicen, los que pensamos de determinada manera, y interpreto que vos estás en ese grupo, que es un grupo numeroso, que hay que poner el acento sobre todo en el mercado interno y en el consumo popular, y otros dicen que con eso solo no alcanza. Yo comparto que puede haber algunas limitaciones, pero que centralmente tenemos que apuntar a eso, pero que puede haber algunas limitaciones por la situación en la que está Argentina, heredada del macrismo, del neoliberalismo, pero otros siguen apostando, incluso creo que hay algunos economistas que pueden formar parte de la coalición, Frente de Todos, a estar cerca, que hay que apostar más que nada a exportar, y me parece que puede haber una intención no explicitada de algunos sectores de que Argentina definitivamente se adapte a una sociedad donde su economía apunte sobre todo a exportar, a los sectores exportadores generar las divisas y tener salarios bajos en términos internacionales. Porque lo que yo he escuchado, digo, para nombrar, ¿no? Martín Lustó, o incluso Cecilia Todesca, que forma parte del gobierno, han planteado que los países compiten en el mundo, los países emergentes, por atraer inversiones extranjeras, y que en ese sentido una señal a veces es la facilidad para invertir y cuánto cuesta, entre comillas, ese cuesta, que es un concepto neoliberal, el salario promedio en ese país. Entonces, bueno, no es interesante ese debate. ¿No es un verso viejo? ¿No te suena a un verso viejo del poder concentrado? Me suena a un verso viejo que Argentina, que ha demostrado el fracaso en la Argentina de ese discurso. Cada vez que le tocó gobernar, muchas veces, no ha podido dar respuestas, porque la Argentina es una sociedad con 44 millones de habitantes. Lo que sí insisto que, y eso me parece razonable, que hay estas dos miradas, pero posiblemente haya que entender que puede haber algunas limitaciones para solo apuntar a lo que nosotros quisiéramos, que es un desarrollo endógeno basado sobre todo en la industria, por lo tanto... la industria produce si tiene demanda interna, porque el mundo no está comprador, como se suele decir. Pero bueno, son debates que están dando vueltas. Y volviendo a tu pregunta inicial, bueno, todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Las señales que da el gobierno, sobre todo, bueno, las unidades o no, el reportaje que le dio Alberto a Página 12 del domingo, para mí tiene algún grado de importancia, una importancia sustancial para entender qué es lo que estamos debatiendo, ¿no? Cuando él dice... Yo sé a qué sectores represento. No, ese es el título, pero está bien, pero, cuando le cuestionan la convocatoria del 9 de julio, él dice, bueno, yo entiendo que al modelo país que queremos ir no vamos a llegar con los actores económicos que se han beneficiado con el otro modelo, de valorización financiera, desindustrialización, el modelo neoliberal. Lo entiendo. Pero tampoco creo que podamos ir al modelo que nosotros queremos sin esos sectores. O sea, los tenemos que convocar sabiendo que no van a contribuir de manera central en el programa de reconstrucción, etcétera. No sé, es un debate. Yo no estoy del todo convencido de que sea imprescindible convocarlos, aunque sí creo que uno, hasta por nuestra propia, en una situación como la que estamos todavía más, con nuestra propia base social, vos tenés que dar señales de que querés construir con todos, aunque sabemos que nunca es con todos, pero en las apelaciones discursivas cumple una función. Hay una disputa siempre por quién tiene la representación de la nación. Y en ese sentido, bueno, si vos lo convocás, pero después no te responden, por lo menos te podés poner en el lugar de que, bueno, nosotros lo convocamos. Estamos charlando con Martín Piqué, usted lo conoce, habitualmente sale al aire aquí en La Gráfica, está siempre en las 7:50, lo pueden escuchar los sábados y los domingos con Vayan a Laburar, y también leer los trabajos que realiza. Pensaba, Martín, tomando como modelo el tema monopólico que se extiende desde los medios hacia distintos espacios de la vida nacional, que